Hola, muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia de Onda Terral. Hoy es un día especial porque hoy cerramos temporada, la primera temporada. Han sido 23 programas con vosotros, que se dice pronto. Muchos libros, muchas historias, versos, música. Ha habido de todo en esta primera temporada. Y bueno, en el día de hoy pues quisiera un poco hacer un repaso de todos los libros que hemos ido contando, algunos de ellos. Y he seleccionado 10 libros que te puedes llevar a la playa, porque ahora viene el verano, viene el calor y es lo suyo, ¿no? Pues estás debajo de la sombrillita con tu cervecita, con tu refresquito, lo que tú quieras, y bueno, pues disfrutando de una buena lectura. Pero también quiero acercaros la música que ha sido banda sonora de todos estos libros durante esta temporada. Ha habido canciones con las que hemos cerrado cada programa y música de fondo que ha servido para leer fragmentos, para acompañar las entrevistas. Ha sido una fusión que yo, para mí por lo menos, era inevitable, ¿no? Y bueno, pues también quiero hablaros de ella. Esta música de entradilla que siempre nos ha acompañado, esta música de piano, quiero contaros que se trata de la canción The Pavement, del grupo Pavement, 5-4 igual Unity. Un nombre muy, muy curioso, ¿no? Muy obvio, ¿no? De 5-4 igual a 1, ¿no? Y que forma parte del disco Crooked Rain, de, como he dicho, del grupo Pavement. Y bueno, que ha sido uno de los grupos de los años 90 que, bueno, que a mí siempre me han acompañado, ¿no? A lo largo de mi vida. Y bueno, ha sido un poco inevitable que al final formara parte de esta banda sonora, de este programa, ¿no? Pero reconozco que surgió un poco por accidente, ¿no? Si nos habéis seguido a lo largo de todo este tiempo, habréis visto que teníamos una sintonía de entrada diferente y luego se coló esta música, no sé si en el segundo o tercer programa, y bueno, pues al final se ha quedado con nosotros para siempre acompañándonos y como sintonía del programa, como decía. Esta canción que estáis escuchando de fondo y que ha sido siempre nuestra apertura es 5-4 igual Unity, del grupo Pavement, del álbum Crooked Rain. Y bueno, después de esta entradilla musical, quería recordar el libro con el que empezamos a hablaros de literatura, ¿no? Y bueno, pues era aquella primera entrevista que teníamos con el compañero Marcos Arroyo, escritor, actor de doblaje, múltiples facetas en su vida, ¿no? Que bueno, es envidiable su creatividad, ¿no? Aparte de, bueno, de su profesión, el de coordinador de equipos de trabajo, todo a nivel tecnológico, con muchas facetas, ¿no? Una persona con muchas capacidades, ¿no? Y su primer libro que nos hablaba en aquel primer programa, que era Relatos Monodosis. Contar que, bueno, en su contraportada, él en el diseño, que reflejaba una nube de palabras, que reflejaba un poco el contenido de lo que te podías encontrar en este libro. Palabras como surrealismo, amor, misterio, romanticismo, acción, desamor, asesinato, misterio, y una palabra clave que es trampantojo. ¿Y por qué? Porque él gusta mucho de hacer este juego del trampantojo, que es intentar hacer ver algo a lo largo del relato y que luego al final sea algo completamente distinto, ¿no? Y establecer este juego con el lector, ¿no? Así que bueno, tiene varios ejemplos y bueno, realmente es muy interesante ir descubriendo todo este nube de palabras a lo largo de los 43 relatos, si no me equivoco, que tiene el libro Relatos Monodosis, ¿no? Como él decía, es una huida premeditada de lo convencional hacia lugares de tu mente que jamás hubieras pensado visitar. Así que, bueno, no perderoslo, Relatos Monodosis de Marcos Arroyo. Esta es la primera de nuestras propuestas para este veranito de playa que se nos acerca. Seguimos con nuestras recomendaciones, pero también hablándoos de música, ¿no? Y esta música que nos ha acompañado. Ahora empieza a sonar ya. una melodía que le tengo que agradecer a nuestro compañero José López con su programa de jazz, que me invitó al principio de nuestra colaboración, al principio de empezar a trabajar aquí en Onda Terral, en un programa que hizo fusionando poesía y jazz, ¿no? En su programa El Rincón del Jazz. Y bueno, él me sugirió una melodía que era de Miles Davis Quintet, que es Round Midnight, y bueno, había que recitar un poema sobre esa base musical, ¿no? Y bueno, eso fue una primera colaboración que resultó muy, muy interesante y que, bueno, pues ha marcado un poco esta banda sonora de los libros al sol, porque si escucháis en otros podcasts varios de los programas veréis que esta melodía se cuela de vez en cuando. Le tengo que agradecer aquí al compañero José López que me la sugiriera y me la diera a conocer, porque yo sinceramente no la conocía, ¿no? Y bueno, pues ha sido todo un descubrimiento. Bajo esta melodía que ya estáis escuchando, la siguiente recomendación de libro para leer en la playa es Del rojo al negro sin escalas, de Mara Marley. Aquí tengo que deciros que estamos ante 40 relatos imprevisibles, como ella misma describe en la sinopsis de este libro de relatos. Dice Del rojo al negro sin escala, pero ya decíamos cuando la entrevistamos aquí en Los libros al sol que era mentira, ¿no? Porque tiene una escala intermedia que es el color morado. Y bueno, evidentemente es un libro de relatos, son relatos independientes entre sí, pero aquí estamos en este libro proponiendo un auténtico viaje desde una primera parte en los relatos de color rojo, que es más emocional, más sentimental, con distintos toques, aunque empieza a verse ya ciertos toques de humor que forman parte de, que definen el estilo de Mara Marley, y van creciendo hasta llegar al morado, donde encontramos ahí unos relatos que nos llevan desde lo cómico, desde el humor a lo erótico, por una línea muy muy fina, que realmente es muy muy interesante, ¿no? Y que, bueno, es muy difícil, yo lo veo muy complicado. Para terminar en el negro, ¿no? Que es donde, digamos, el humor negro, valga la redundancia, que ahora mismo es el sello de identidad de Mara Marley, pues ya toma toda su fuerza. Entonces, decíamos en aquella entrevista que tuvimos aquí en este programa que, bueno, esa evolución era la evolución natural de ella como autora. Voy a leeros un pequeño fragmento de Mara Marley, de esos relatos morados, ¿vale? Que bueno, que puede ser muy definitorio y muy divertido. Me voy al capítulo 3 de una serie de relatos de una monja que está, bueno, descubriendo su mundo amoroso con un Salvador que es su amado, ¿no? El capítulo se llama Bergamota y Cayena Picante. En ocasiones, cuando se acariciaba, mordía con rabia algún trozo de pan. Se figuraba que parte del sabor y el olor del muchacho estarían mezclados con la masa horneada y que, de algún modo, al morderlo, la esencia de Salvador entraría en ella, como el Espíritu Santo al comulgar. Imaginaba a su panadero con el mandil y las manos llenas de harina, agarrando sus muslos y torneándolos a la par, dándole forma humana al fuego divino que abrasaba su piel, amasando sus pechos como dulces medianoches, que cobraban forma entre sus manos. Como veis, es un auténtico juego ahí entre lo cómico, lo erótico, lo divertido, que hace una lectura súper amena y súper divertida. Ya te digo yo que cuando estés ahí bajo la sombrillita de la playa, no te vas a arrepentir de leerlo. Siguiendo con estas recomendaciones de relatos, pues os traemos a nuestro último invitado. Se trata de Miguel Ángel Linares, En la luz de la nostalgia y otros relatos. Si estuvisteis escuchando el último programa, es un libro completamente atípico, ¿no? Porque está compuesto por relatos cortos, frases, que ya decíamos en la entrevista a Miguel Ángel, que bueno, pues él tenía la capacidad de darte un giro sorpresa a la historia en una sola frase, lo cual pues para mí tiene un mérito increíble, ¿no? Y bueno, dice él aquí en su sinopsis que este libro de relatos compone una serie de relatos cortos, aforismos y frases que bien podría ser una crónica sobre la soledad, el desengaño, el afecto o la ausencia del amor. Escritos que el autor ha ido modificando durante años y que hablan de los interrogantes de unos personajes que caminan siempre perdidos en continua búsqueda de la felicidad. Quizás el último intento antes de perder la esperanza. Voy a leer unas cuantas frases al azar, ¿no? Algún día te escribiré en blanco. Siempre he sido de demostrarte más con hechos que con palabras. Siempre he llegado tarde a mi cita con todo lo que no fui. El miedo a sentirse solo o el miedo que produce estar en compañía de soledad. Conocerte en las distancias cortas y perderme en el recorrido. Bueno, pues estos son algunos de los ejemplos que vamos a encontrar en La luz de la nostalgia y otro relato del autor Miguel Ángel Linares. Hemos hecho aquí un primer recorrido por tres libros de relatos que hemos recomendado aquí en los Libros al Sol. Si queréis profundizar más, si queréis saber más sobre ellos, pues nada, tirar de los podcasts que tenemos, en el cual pues tenemos un programa entero dedicado a cada uno de ellos. Y ahí, bueno, pues podéis averiguar y saber mucho más de estos tres libros. Y si no, pues nos escribís aquí a la emisora y os contamos lo que haga falta. Entramos en la parte de poesía. Y bueno, siguiendo con la línea de la música que ha ido acompañando en todo este tiempo a nuestro programa, tenemos que hablaros de Erik Satie. Erik Satie es un compositor de finales del 19, primeros del 20, un compositor romántico que ha sido súper famoso con su Gymnopédie y su Nocian, que son una serie de piezas de piano que, bueno, seguramente si rebuscáis en el cine y en películas que la han utilizado de banda sonora, lo vais a encontrar y os van a sonar, ¿no? Y la hemos utilizado, ahora mismo ya la podéis estar escuchando. Y como veis, es seguro que os suena. Y bueno, siempre ha acompañado los poemas que se han podido recitar o las entrevistas a poetas que hemos tenido en este programa, ¿no? Me da a mí siempre muy buena sensación y me crea muy buen ambiente a la hora de recitar poesía, ¿no? Y creo que funciona muy bien. Así que bueno, Erik Satie, la Nocian y la Gymnopédie. Si la buscáis por internet, en Spotify, donde queráis, vais a poder escuchar su música y es muy evocadora. Dentro de la poesía hemos tenido a varios autores y autoras. Si nos vamos con el paso del tiempo, la primera que pasó por nuestro programa fue Mari Carmen Rahigón con su poemario Me dejo olvidar, ¿no? Recordaros que bueno, era un poemario ilustrado, que bueno, estaba lleno de imágenes sugerentes y bueno, había una fusión ahí entre esas ilustraciones y los poemas, y bueno, no iba a encontrar un poemario al uso, en el sentido de que vaya a encontrar una tipografía concreta a lo largo de todo del poemario, sino que las letras, las palabras se convierten en parte de esos dibujos, de esos collages, de toda esa composición que es el libro, ¿no? Dice aquí en su sinopsis que es una cascada de reflexiones, de sensaciones y de sentimientos que cristalizan en 20 composiciones en torno al amor, al desamor y al olvido. Las tres partes en que se estructura el poemario. Más una coda de 12 micropoemas, casi sentencia en algunos casos, sobre besos olvidados. Como decía, es un conjunto de versos y de ilustraciones, ¿no? Porque más allá de los poemas, también lo dice en la sinopsis, en el prólogo de Mari Carmen García Tejera, Dice que más allá de los poemas, pero íntimamente conectada con el conjunto y con cada uno de ellos, este libro nos ofrece una sorprendente galería de imágenes, de ilustraciones, en forma de collage de Lola Corrales. También ella poeta de la luz, del color y de la forma. Con lo cual, bueno, pues aquí hay un poemario realmente a descubrir. Otro poemario que hemos descubierto es el del compañero poeta José Manuel Luque, a pecho descubierto, en el cual, pues bueno, se trata del primer poemario de un escritor e ilustrador, ¿no? Que hasta ahora había escrito novelas fantásticas y, bueno, y esas facetas de ilustrador que, bueno, pues le ha llevado a diseñar la portada de varios libros de novelas de escritores malagueños y también de poesía de muchos autores, de Petra Desiderata, que pasó por aquí, de Libertad Córdoba, de Cristóbal Romero. En definitiva, tiene una amplia trayectoria como ilustrador, como escritor y ahora también como poeta, ¿no? Os leo uno muy cortito que se titula Largas Esperas, que tiene una cita de Joaquín Sabina que dice: No me vais a creer, pero el tesoro enterrado en la isla Barataria era silencio con pepitas de oro. Y dice así: Siempre se producen para cualquier cosa, porque tus labios deben lucir como el rubí, porque debes enmarcar con parsimonia tus ojos de negro ónix. Incluso a veces, en bulliciosas estaciones de tren, donde el himno musical suena a Requiem, hay cuatro moscas muertas junto a mi café, boca arriba, con sus patas engarrotadas. Y levanto la vista y te veo llegar alegre, casi bailando. Vienes a mí y me abrazas. Me dices al oído, con tono amoroso, que me has echado mucho de menos. Bueno, ahí tenéis un ejemplito de este poemario de José Manuel Luque, A pecho descubierto. Que bueno, es eso, él se expone en sus emociones a lo largo del tiempo y de la vida, en sus relaciones con las mujeres, y bueno, las comparte con nosotros. Cerrando este bloque de poesía, comentaros el libro La calma que da tu alma, que bueno, es un poemario escrito por María del Amor e Ibáñez Pomares, que también tuvimos aquí. Además, creo que fue uno de los programas con más audiencia que tuvimos, si no fue el que más. Y bueno, en resumen, contaros que bueno, son poemas que nacen directamente del corazón. En palabras de ella misma y en la sinopsis del libro, dice: desabrochar el alma y mostrar sentimientos es algo que la misma vida te arrastra dependiendo del momento. Las poesías son esos sentimientos que se van desprendiendo dependiendo por dónde te toque pasar, desde los acontecimientos más cotidianos, pero no por ello menos importantes, hasta las pasiones más desbocadas: el amor, el cariño, el anhelo, el deseo carnal. Bueno, todo eso está ahí integrado en el poemario. Ya recordaba en su momento que, bueno, que una de las cosas que más me gustaba de este poemario era la capacidad de María del Amor de expresar eso, el sexo o las relaciones de pareja sin tapujo de ningún tipo, ¿no? Pongo, por ejemplo, el poema Enamorada, que dice así: Enamorada de ti, sin pudor y sin vergüenza. Cuando mis pensamientos vienen a buscarme en soledad, ausencia y camas rotas. Enamorada de ti, tan pequeña y cansada de tanto mirarme a solas en el desván donde me ignoras. Enamorada de ti, cuando vago a solas en los sueños y en las derrotas. Enamorada de ti, aunque nadie lo sepa. Enamorada de ti, aunque Dios no lo quiera. Bueno, y para cerrar este ciclo de poesía, este grupo de poesía, bueno, vamos a dejar un audio en el que, bueno, me aventuré a recitar un poema de Petra Desiderata, de su libro La mujer menguante. Se titula Pequeño Pony y, bueno, está dedicado a su hijo. Y, bueno, yo creo que es un buen ejemplo de lo que es ese poemario, porque también ella ahí se descubre su parte quizá más frágil, ¿no? Aunque, bueno, Petra no se puede caracterizar por eso, ¿no? Tiene también muchas facetas y en su lado de como ensayista voy a poder descubrir otra Petra mucho más irónica, sarcástica, ¿no? Y aquí es su lado más sentimental. os dejamos con Pequeño Pony y luego ya seguimos con otras tres novelas. Piedras contra un muro y llenar de miradas entornadas y soñar que matas en un mundo azul y escupir a la cara del amor con desprecio, porque así es como lo hacemos los cobardes, y bajar la persiana impidiendo la luz y rezar un juramento constante y aullar a la luna y al sol y enturbiar lo más puro de ti, porque así es como actuamos los cobardes. Sin descanso, sin tregua, con denuedo, hasta que el aire sea irrespirable, hasta que cada átomo esté envenenado, hasta que me entreguen corazones, hasta que yo los muerda. Porque eso es lo que queremos los cobardes. ¿Cuánta alma expuesta a nuestro rigor? ¿Cuánto sacrificio entregado a nuestra causa? ¿Cuánta caricia que nos quema? ¿Cuántos besos y las heridas que no curan? Porque así de ciegos somos los cobardes. Mi corazón es un mapa de fronteras como cicatrices. El trabajo ya está hecho y soy demasiado grande para cambiar. ¿Quién me regala una sonrisa de verdad? ¿Quién se acuesta a mi lado hasta el fin de los días? ¿Dónde estás, Fonte Frida, que quiero beber de tus aguas? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Tú que siempre me observas tres esquinas de veneración, con pestañas mojadas y tristeza infinita. Tú que te abrazas a mi egoísmo como la vida misma, incansable libélula, alumbrando mis sombras que son tantas y dan tanto miedo. Ni todos los versos de noches tristes, ni todos los desahucios de la pena, ni toda la imperfección que concentro podrán fiarme los perdones que te debo. Quiéreme, le dije, que yo te daré cobardía. Entre tanto, pasa la vida. Pasa con las alas extendidas sobre nuestras cansadas cabezas, sin echar cuenta a minúsculos dramas ni ascéticas promesas lanzadas al aire. Después de escuchar el poema de Petra Desiderata, de su libro La mujer menguante, pasamos a las novelas, ¿no?, que vamos a recomendar para este verano. Y bueno, que son novelas muy ágiles, que se leen con mucha facilidad y bueno, en las que vais a disfrutar mucho. La música que ya está sonando y que se trata de, bueno, de una melodía que habréis escuchado mucho, es una canción titulada Cecilia en su versión de los Softones. Bueno, hay otra versión que también pusimos en su momento y también utilizamos en el programa, que es la versión de los Pixies. Pero bueno, realmente para acompañar esta música, pues bueno, me resultaba mucho más agradable la versión original de los Surftones, que además, siendo para el veranito, pues yo creo que es una melodía de lo más chula, ¿no? Aparte que bueno, la habré escuchado sobre todo y siempre en la parte final del programa, porque iba cerrando todas las entrevistas y los programas que hemos hecho hasta ahora, más o menos desde mitad de la temporada en adelante, ¿no? Así que bueno, ahí la estáis escuchando de fondo y bueno, nos habéis venido acompañando todo este tiempo y ahora también. La novela de la que vamos a hablar ahora, la primera, es de Gemma Lutgarda, Crónicas de un mar en calma, que ya la tuvimos aquí también al principio de la temporada. Y bueno, recordaros esa situación, ese escenario en el que había dos personajes en una casa a la orilla del mar, un mar que estaba siempre en calma y rodeado de una extraña y curiosa niebla, ¿no? Que parecía aislarlos de todo su entorno, que en definitiva era lo que ambos buscaban, ¿no? Y aunque están en la misma casa, no están juntos, están en distintos planos y bueno, coinciden o empiezan a entrar en contacto a través de un espejo, ¿no? Es una novela con sus toques de fantasía, de amor, de ciertos momentos eróticos también, y bueno, muy, muy completa y muy amena, y que la vais a disfrutar mucho. La siguiente novela que vamos a recomendar es La raíz de la memoria, de Purificación García Díaz, que también tuvimos la suerte de tenerla aquí con nosotros. Es una novela muy, muy, muy emocional, ¿no? Y que bueno, trata de la amistad entre dos mujeres en una situación realmente, realmente complicada, ¿no? Y bueno, al final una de ellas está enferma, la otra va a ayudarle, y bueno, al final se va transformando y la enferma se convierte un poco en el soporte de la primera, ¿no? Así que bueno, son de esas situaciones en las que la vida pues te da distintas lecciones, ¿no? Y bueno, todo cambia, ¿no? Y se transforma, y a veces el que necesita más ayuda es el que termina ayudando a otro. Como decía, La raíz de la memoria, de Purificación García Díaz, que bueno, que como ya os comentaba, ya estuvo aquí, la entrevistamos en los Libros al Sol y lo podéis encontrar en los podcasts para seguir obteniendo más información. Y la última novela que os vamos a recomendar es Yo puedo, entre la razón y el corazón, de Inmaculada Díaz Cacheiro. Y bueno, esta es una novela de descubrimiento, ¿no? De esa batalla, como dice el propio título, entre la razón y el corazón, y lo que puede pasar y lo que no. También tiene ciertos toques de fantasía, ¿no? Y en el que, bueno, su principal protagonista, que es Samantha, se encuentra en una situación que ya es bastante racional y hace un tratamiento bastante realista de todo lo que le pasa, y bastante materialista. Bueno, se tiene que enfrentar a determinadas situaciones que bueno, que ya a lo mejor en sus esquemas no le terminan de cuadrar. Es una novela al final de autoconocimiento y de superación personal, ¿no? De verte en los límites y bueno, superarlos como buenamente se pueda, ¿no? En cada capítulo tiene algunas frases. Me gustaría leeros alguna para que os situéis un poco de por dónde van los tiros, ¿no? La energía no desaparece, sino que se transmuta. Cambia tu interior y cambiarás tu vida. Se dejaron ir por completo, como pequeñas hojas que mece la brisa. Puede que el amor que se espera nos esté buscando y algún día nos encuentre. En definitiva, pues una historia eso de descubrimiento y de autoconocimiento y de, bueno, de alguna manera comenzar de cero. Bueno, pues hasta aquí estas recomendaciones, hasta aquí este último programa de los Libros al Sol, de esta primera temporada. Bueno, esperamos que la segunda temporada, que empezaremos allá por septiembre, pues llevaros buenos libros, buenas historias. Así que nada más, nos vamos a despedir y nos esperamos en septiembre, nos volvemos a ver con nuevos libros aquí en Onda Terral, en los Libros al Sol. Un saludo y feliz verano.